vuelve otra vez, vuelve otra vez. Es el grito de amor que entre llanto y dolor oigo toda la noche. Vuelve otra vez, y se nota en tu voz que le pides a Dios que él también te perdone. Pero yo que conozco tu amor y que sé lo que tú puedes darme en la vida, ¿cómo te voy a querer si a través de tu amor conocí la mentira? Pobre de ti, pobre de ti. ¿Cuántas veces te oí sin piedad repetir? Tú naciste sin suerte. Vuelve otra vez, y se nota en tu voz que le pides a Dios que él también te perdone. Pero yo que conozco tu amor y que sé lo que tú puedes darme en la vida, ¿cómo te voy a querer si a través de tu amor conocí la mentira?